ellas está la vida, están las gentes. Ellas guardan ricos, ellas encierran pobres. Todas las ventanas son diferentes. Ellas han visto llorar hasta los muebles. Ellas han visto cambiar a los presidentes. Todas las ventanas, todas las ventanas, todas las ventanas son diferentes. Tras cada cristal duerme una verdad. Todas las ventanas son igual. Países, ciudades, causas, ventanas, solo ventanas. Duda, problema, rabia, ventanas, solo ventanas. Desde las calles nos miran, sonríen y callan. Ventanas, solo ventanas. Ventanas, solo ventanas. Todas las ventanas se sienten fuertes, saben del cobarde y lo que siente. Ellas saben por qué no llegaste anteayer. Todas las ventanas son diferentes. Ellas te oyeron hablar con las paredes. Ellas saben de amores pagados con creces. Todas las ventanas, todas las ventanas, todas las ventanas son diferentes.